Hoy, en el purgatorio, inauguramos la tierra como eje central que nos vuelve a forjar una vez que dejamos de fluir. Porque la tierra, sucia, barrosa, pero firme, es lo más certero con lo que contamos. Hoy puntualmente vamos a hablar sobre las mesetas, eso que es hoy gracias al pasado que la habitó. Las mesetas, como nosotras, pueden tener diversos orígenes. Las hay porque un río dejó su huella. Las hay porque erosionó todo. Las hay también curtidas por la lava. Las hay porque hoy sabemos muy bien de dónde vienen y por eso no sabemos muy bien por dónde vienen y por eso especulamos. Pero en ellas corre el rumor de lo que fue y la promesa de lo que vendrá. Esa promesa que no necesariamente es fiel o real, pero está y como tal existe. En Trelew, por ejemplo, pareciera que vive la promesa eterna del mar, o esa es la sensación que me dio, y es de una marea cercana donde nos podemos sumergir, pero una vez que nos acercamos a eso que parece lejano, que parece un médano, no hay más que la incertidumbre, la impaciencia de encontrar eso que se fue a buscar. Y sin embargo, ahí también se respira aire limpio, viento sur, ese que nace del río, dice una canción. Porque a veces eso que creemos que es, no es tal, sino que diferente. Con un par de toques, sí, de los que creíamos que era, pero con otra melodía, otro ritmo. Porque solo cuando una se interesa por saber cómo es que se crearon, es que entiende que ese rumor que corre, en realidad, no es lo que va a ser. No es lo que una tal vez quiere que sea, sino que es el espíritu de lo que alguna vez fue. Ese que nunca dejó de estar y que hoy pide que se lo reconozca como tal. Esta clase mínima de geografía poética no es más que para entender lo que nosotras desde el purgatorio proponemos de nosotras mismas. Porque nos atravesaron ríos, nos quemó la lava y nos erosionó el mar. Y hoy somos eso que el pasado hizo con nosotras y que hoy por hoy, a simple vista, nos pueden confundir en esa promesa que juramos ser. El feminismo entonces es tierra, firme pero barrosa, de la que a veces es necesario saber qué ríos la atravesaron, cómo fue que se curtió, para poder realmente apreciar la belleza de ese pasado que pide volver con la certeza de lo que efectivamente es en el presente. El futuro, en este caso, no es más que lo que hacemos con eso. Crecen las nubes negras. Las sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso. El mundo no huele. Va a ser una noche difícil. Habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelva! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar caminos marcados, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tieblas el purgatorio! Bienvenidas al purgatorio. Hoy somos las dueñas del pabellón, tomamos el control. Empezó el matriarcado. Así empezamos el purgatorio. La voz que escuchábamos recién, Juliana Moreno. Buenas noches. La voz que me presenta muy amablemente, muy empoderadamente, es la señorita Belén Valenzuela. Pero además nos acompañan otro montón de chiques: Agustina Gallardo, Luciana Montefinale, Gonzalo Seguel, el comandante intergaláctico. En su vuelta triunfal. Presente, justo ahora y siempre. Ahí acabó. Hoy no podía faltar. No. Creo que si alguien, si vamos a hablar de Trelew, alguien que no podía faltar. No terminamos de presentar, también nos operan las manos mágicas de Ido Rusconi y tenemos la presencia estelar de Mailita, que nos visita esta noche. Que gracias. Dice hola a todos. Hola a todos. Besos para todos y para ella. Y desde su casa nos escucha nuestro querido Mauro Salinas. Y además, desde la meseta, desde las tierras ancestrales patagónicas y de resistencia, está mamá Silvia. Que le mandamos un beso enorme a la mamá del purgatorio. Así es. Hoy el purgatorio está en una meseta emocional muy fulera. Muy fulera y muy... A mí me encanta eso de meseta emocional, en realidad. Porque vieron que las mesetas como que vas subiendo y cuando te querés acordar es un acantilado, claro, en el que caes. No sabes bien para dónde estás yendo, si para arriba o para abajo. Por momentos la subís, por momentos la bajás y por momentos hay una llanura. La meseta dispara para todos lados. Porque además la meseta puede disparar para la llanura o justamente para la triada de la que venimos. Puede desembocar en el mar, puede desembocar en el río, puede desembocar en la laguna. Tiene huellas. Tiene huellas. Huellas que le ha dejado este fluir, que a veces es medio sin control, a veces es lo que es. Y la meseta se hace cargo de eso. Y dice, bueno, esta al fin y al cabo es nuestra identidad. Sabemos de dónde venimos, pero no sabemos para dónde vamos. Estamos en una meseta. Pero de dónde venimos, venimos de un lugar de empoderamiento muy grande. Y por eso hoy decidimos nosotras tomar el micrófono, que en parte es el control en esta circunstancia. Sí, les contamos a los oyentes que nos estén escuchando que con Bel estamos como casi recién llegadas del 33 Encuentro Nacional de Mujeres. De Mujeres, que por fin es plurinacional, vamos a decirlo, en tierra ancestral mapuche. Si no somos plurinacionales, si no nos hacemos cargo de este pasado que nos atraviesa. Y además que cuando decimos encuentro de mujeres, decimos encuentro de mujeres, de trans, de trabas, de lesbianas, de bisexuales, de no binarias, de trabajadoras, de desocupadas. Nos encontramos todas. Todas juntas y todas. Esto en encontrar, no es debatir, sino encontrarnos en este punto en común que nos va a atravesar de todas, que es esta justamente nuestra identidad. ¿Cómo podemos avanzar hacia adelante si no sabemos ni nosotras mismas con quiénes estamos compartiendo esta lucha? Eso es muy importante, y mucho más importante es que el año que viene nos vamos a encontrar acá, sí, guacha, acá, vení, animate, no tengas miedo, la vas a pasar tan bien. El encuentro de mujeres es una experiencia única e intransferible, y solamente quien lo vive puede saber lo que representa. ¿Cuál es nuestro consejo? Que todas lo vivan, porque se lo merecen, porque se merecen saber que no están solas, que lo que sienten es un sentimiento compartido, y es tan potente la fuerza de encontrarse, la creación colectiva, es tan sanador. Es tan sanador ver que todos estos ríos que atravesaron, no es solo atravesaron nuestra chacra, sino que atravesaron toda una provincia, atraviesan todo un país, nos atraviesan a todas. Y también creo que es importante darnos la posibilidad, darnos la oportunidad. Y sobre todo, algo que parece que es así, pero que no es así, que es darnos el tiempo. Darnos ese tiempo de viajar, de decir, esto lo vale, esto lo quiero. Y por lo menos darnos esa oportunidad. Si no nos gusta, si después vemos que no lo compartimos, nos vamos. Pero darnos esa oportunidad de decir, bueno, a ver, ¿qué es todo esto que nosotras mismas tenemos para ofrecernos? Recontra, remil, re, vale la pena, guacha, empodérate, vení con nosotras que la vas a pasar re bien. Bricks on the beat. La concha, guacha, empoderate. El feminismo es justicia social. Tu hermana me hizo lesbiana. El feminismo es justicia social. Esto es un separador. Y esto... El pueblo. Perdidos, campo de colores, del frío, horno de barro, caliente el sol de los lugares perdidos. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es legal la muerte, para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. Es que le costó dólares, recibirá dólares. Hay que pagar el con alegría más que impuestos. Que a partir del primer venido valdrá igual que el dólar. Es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, mínimo. Nada, no se debe hacer estatal. Permanecerá en manos del Estado. Para todos, para la luz, para todos, todos. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. Continuamos transitando las profundas y polvorientas tierras del purgatorio en esta noche de meseta. Y nos encontramos con el señor Luciano Montefinale. ¡Qué placer! Lo de señor está de más. Bienvenido, Lucho. El señor. El señor. Señora. Buenas noches para todos. Hoy me parecía interesante poder abordar a partir de algunos hechos, ya se me está haciendo medio marca registrada empezar diciendo de esta manera, que ocurrieron en la semana, que me parecían importantes rescatar y empezar a hacer un análisis tal vez un poco más amplio de ello. A ver. En ese sentido, ayer, 17 de octubre, se celebraban los 73 años desde aquel, ya si se puede llamar, insurrección popular que sacó a Perón de la cárcel y que después pasó a llamarse, bueno, como el Día de la Lealtad. Ah. ¿Vos a qué le sos leal, Lucho? Me parece que la lealtad está siempre, y era el tema que me parecía importante rescatar, ya que ayer en este contexto se dieron varios actos y después a lo largo de otras instancias, no para solamente rescatar el sector peronista, se están dando estos tipos de diálogos, que me parece que la lealtad como gran concepto... ¿Qué es la lealtad? Es a un proyecto. Entonces, a una manera de entender la vida en sociedad, que sea lo más igualitaria. El orden de las cosas. Exactamente, que sea equitativamente igualitaria, inclusiva, feminista. Sí, sí, tal cual. Bueno, pero esa, rescatando también un poco la temática del que nos compete en el día, si uno piensa que está en la meseta y que va hacia la montaña, el transcurso que estás atravesando durante la meseta es de tomar impulso, es de planificar cómo vas a llegar hasta arriba de la montaña. En ese sentido, yo creo que es este el momento para tomar impulso, es decir, para discutir el proyecto, no en términos electorales, ¿no? Acotándonos a esos tiempos, sino es el momento de discutir o de rediscutir qué tipo de sociedad queremos construir y con qué tipo de actores podemos lograr esa unidad que nos permita ese tipo de sociedad. Entonces, yo creo que es ahí donde se empieza a delimitar este concepto de unidad y de proyecto o que está acotado mediante el proyecto. Es decir, ese proyecto tiene que estar, o en ese proyecto tienen que estar aquellos sectores que estén a favor, por poner un ejemplo, del control estatal del comercio exterior, de, no sé, que esté a favor de la liquidación de los monopolios, que y esto no son ideas nuevas, ideas viejísimas, sí. Pero que me parece que a partir de la crisis que estamos atravesando, el proyecto que se arme tiene que contar con estas características más transformadoras de fondo. Tiene que el proyecto que estemos construyendo en unidad tiene que pregonar por la separación de la iglesia y del Estado. Ese es un debate muy amplio también, porque también creo que el proyecto que hagamos tiene que reconocer a sus bases y no imponerle uh-huh. cosas. Como por ejemplo, yo por ejemplo estoy a favor de la separación de la iglesia y del Estado, pero entiendo que los sectores populares no sucede uh-huh. eso. Entonces también, muy interesante lo que traías a colación, porque me hace pensar que si queremos construir un nuevo proyecto, un proyecto que nos involucre a todos, también creo que en esto de la lealtad hay que considerar la lealtad como algo que no es ciega. Porque a veces, yo creo que a lo largo de la historia nos el han querido no vender... duele. Nos han el querido... amor no duele. No le seas leal a algo que no vale la pena. Exactamente. Yo creo que la lealtad a lo largo de los años nos lo han vendido a veces un poco ciega, como, no, bueno, pero tenés que ser leal a esto. Y no, sí, pero yo te estoy diciendo que justamente esto no es lo que arreglamos, esta no es la uh-huh. lucha que decíamos que teníamos. Entonces, está bueno esto que vos venís a traer, decir, ¿cómo construimos un nuevo espacio de unión en donde todos podamos uh-huh. ser leales a algo común? Sí. Todes. Todes, exactamente. Esa apreciación que vos hacías al inicio de tu análisis, que me pareció muy espectacular, son contradicciones que sí, que se tienen que saldar y que hay que darles, como decían al inicio del programa, el tiempo, el espacio para saldarlas. La contradicción y la confusión están muy presentes en esta lucha. Sí, sí, sin dudas. Y contradicciones hasta muy grandes, o sea, para... y yo creo que, bueno, justamente por ser muy grandes hay que ver qué tanto dejan de ser contradicciones para ser antagonismos, y es ahí donde se empieza a delimitar. Es decir, bueno, hoy estamos en un marco contextual que habilita cierto tipo de contradicciones. Hay otras que ya pasan a ser antagonismos, lisa y llanamente, pasan a posicionarte en la vereda de enfrente. Es decir, el proyecto que me parece estamos en instancias de construir... ¿puede considerar que en el país que pretenda instaurarse una mujer muera cada 20 horas y no actúe con la urgencia de reparar eso? Exactamente. Y bueno, a partir de ahí es que no lo habíamos charlado previamente, pero es una coincidencia, bueno, que tal vez resulta un tanto más obvia, pero que igual me parece buena, es que... con lo que arranqué diciendo en el anecdotario, si se quiere, de por qué surge el Día de la Lealtad, después el término de unidad, que fue el acto de ayer por el 17 de octubre, es que ese movimiento que se surgió a partir de esa fecha transformó la manera de hacer política de ahí en adelante. Yo creo que a través, en este nuevo siglo, en esta nueva época, creo que el movimiento que está encabezando las luchas de la época y que está teniendo esa misma potencia, tal vez, bueno, esa misma potencia es obviamente muy personal, porque uno no puede sentir el clima de una época que no vivió, pero que más o menos sabe por las cosas que ha estudiado, que me parece que ese movimiento que está interpretando hoy la época y está encabezando la lucha de esas mismas, es el movimiento de mujeres y disidencias que está marcando, digamos, el rumbo, digamos, en esta nueva época. Está erosionando lo establecido. Esto sí. Que decías, bueno, si queremos construir algo nuevo, primero también tenemos que empezar a replantearnos eso que veníamos haciendo, porque si no lo que... Por ejemplo, ya a mí se me ocurren estos grupos reaccionarios que suelen aparecer, que esta semana, por ejemplo, aparecieron en la secundaria 8, uh-huh, con Soy un ser humano y la foto de un feto. En contra de la ESI. Claro. Por ejemplo, estos grupos reaccionarios, a mí me parece que lo que pasa justamente ahí es que están chocando y además de que están chocando, no están sabiendo ver... O no están, están como muy afianzados a esto que siempre fue... Y que ahora les están diciendo, pero mirá que puede ser de otra manera. Uh-huh. Y además se está luchando para que sea de otra manera. Entonces, ahí inevitablemente va a haber un choque. Sí, y entonces se asustan y te preguntan, ¿qué tenés abajo del pantalón? ¿Qué tenés abajo de la pollera? Porque no entiendo lo que está pasando. Mostrame lo que tenés ahí. Podés tener una concha o podés tener una pija. Y eso no delimita absolutamente nada. Y ahí está el desconcierto, el feminismo y la confusión. Sí, una pequeña cosita ya para irme. Esto que marcaba Juli, de que están más reaccionarios que nunca porque enfrente hay algo que les está socavando las estructuras. Pero también hay que decir que están envalentonados también porque hay un clima de época o un contexto que también los avala. Entonces yo creo que en ese clima de tensiones que estamos viviendo se dan estas dos cuestiones, digamos, un sector reaccionario fascista muy envalentonado, muy fomentado desde las instituciones y desde el poder político, etcétera, y una resistencia y un avance ante eso que no es, en términos de fuerza, para nada menor. ¿Cómo logramos entonces la unidad, Lucho? ¿Cómo es la lealtad? Todos unidos, todos unidos triunfaremos. La grieta es muy clara. De un lado está el feminismo, del otro lado está lo neoliberal. ¿Y vos, de qué lado estás, Guachén? Cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Oh.

Hay amor en el ambiente, pero tu piel es demasiado y yo soy muy transparente. Ramiro J en el beat, como siempre. Me gusta cuando se espera algo diferente. Una guerra en Medio Oriente, la gente está presente y cansada, militarizada, dando batalla con el cuerpo a aquel eterno presidente impaciente. El cambio mundial es urgente. El conflicto climático está dentro de tu mente inconsciente. Yo fui la reina del reviente, pero ya somos grandes y pasamos simplemente, simple, de repente. Hicieron la campaña en el desierto, mapuches, ranqueles, tehuelches. Hay 14.000 muertos, ancestrales el acierto. Las almas y el espíritu en el aire no se ven, pero son ciertos. No era así lo que tenía que venir. No era así lo que tenía que venir. Sangre de colonia, Pampa, Cuyo, Patagonia. Se habla de raza, ¿qué raza? La raza que quedó, la raza a la que se le metieron por la sangre, la raza que mataron. Algunos los trajeron, a otros los llevaron. La historia del colono es la verdad que se inventaron. ¿Qué pueblos resistieron? ¿Qué suelos invadieron? Cambiaron el destino el año en que desembarcaron. Vamos al infierno, infierno, infierno. Un poco de vino, literatura también, vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Normal, yo más bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. ¿Cuándo suena el vino? Salud. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Buenos días, señora. Mi nombre es Raquel, de The Bestseller Internacional. La molesto porque estamos haciendo una promoción en algunas casas de la zona y la suya fue elegida para mostrarle esta maravilla. La enciclopedia, como funcionan casi todas las cosas. Es la misma de la tele, vio la publicidad. Qué raro, la pasan todo el tiempo. Es el primer libro que contiene todas las respuestas que usted necesita. Hágame una pregunta, cualquiera, la primera que se le venga a la cabeza. Por ejemplo, ¿Dios existe? ¿Cómo ser feliz y vivir más? ¿Cómo evitar morir de cáncer? ¿Cómo lograr que un niño deje de llorar? ¿Cómo tener suerte con los juegos de azar? ¿Cómo lograr su primer millón? Esta enciclopedia, ¿cómo me dijo que se llamaba? Silvia. Esta enciclopedia Silvia puede hasta incluso hacerle ganar dinero. Perdón, no tiene un lugar donde la pueda apoyar, es demasiado pesada y encima estoy con esto. Y en ese momento ya estoy adentro. A mí me sale mejor... porque... Mejor que a mí, seguro. No. Soy un desastre destapando vinos. Voy a hacer un sincericidio aquí. Todo es ficción. Y por eso ahora estamos en Vineratura o Vineratura. Yo quiero decir lo que pasó. Juli tenía tantas ganas de tomar vino, sí, que lo vio antes del momento. Fue precoz. Así que no vamos a... Le salió re bien, pero no quedó en el aire. Así que Juli, no sos un desastre. Juli pecó de precoz. Pero costó. Y más vale que cueste afuera que cueste acá adentro, porque acabamos de escuchar algo, y no sé si acá me están queriendo vender un vino, qué está pasando, que ya estamos todas acá hablando en Mineratura. Lo que acabamos de escuchar es algo que elegí para empezar a hablar de una peli, que es lo que me pareció... de alguna manera caprichosa, como casi siempre hago, de traer para el programa de Vineratura en el Día de la Meseta de Purgatorio. Es una película que se llama Cómo funcionan casi todas las cosas. Salió hace un par de años, es del 2015, el director es argentino y se llama Fernando Salem. Esta es su primera película y tiene como, además de la película y la historia, 7 clips que van pasando y que son uno de los personajes respondiendo a una pregunta a la cámara. Lo que acabamos de escuchar es la respuesta a cómo logró su primer millón y es de una de las personajes. Cuando dice esto, ¿a qué se refiere? Ah, ella tiene un cuello ortopédico. Lo que está haciendo es darle una clase a la personaje principal de la historia de cómo vender una enciclopedia. Igual nos estamos adelantando la historia porque yo no empecé por el principio. Creo que para el principio hay que contar que la personaje principal se llama Celina, vive en un barrio que son todas casas iguales. Son las mismas construcciones y alrededor no hay más nada. A la lejanía hay como unas montañas, unas sierras, el comienzo de una subida. Pero ella todo el tiempo está caminando entre esas montañas. Es su meseta y como que todo el tiempo camina para salir de eso, literal y figurativamente. Y esa es la historia. Por eso cuando pensamos en, bueno, ¿qué puedo contar de las mesetas? Y... creo que también es lo mismo que decías vos al principio, Juli, como sí, esa promesa de algo que se ve, pero que cuesta. Sí, es muy buena. Hay una imagen que está al principio, que es cuando ella va a trabajar, que trabaja en un peaje. Y muestran que se va desde su casa, en bici, hasta el peaje. Y todo eso es llanura, pero ves la montaña de fondo. Y es eso, es como un eco que está, pero que vos no lo vivís. ¿La montaña es la esperanza? Sí, es como ella está tratando de salir de ahí. La historia también tiene como ella una historia familiar, que es lo que cuenta la película. Sí. Que primero, lo primero que se ve es que ella vive con el padre, que está primero parece enfermo, después te da cuenta que está depresivo. Y ella, antes de irse a trabajar, le da pastillas y un té, y le da un beso y se va. Y su padre es como esa cosa oscura a la que hay que cuidar. Ella tiene 20 y pico de años, no más que eso. Ella se va en bici a trabajar en el peaje de una ruta ya que no pasa nadie porque se hizo una más directa, entonces es algo que está ahí como abandonado. Y en un momento, por ejemplo, ella muestra cómo se pone en un tupper unos fideos que se hace y después lo come al costado de la ruta, totalmente abandonada, entre pastos secos, con la compañera y hablan. Y además le cuenta de la madre, que eso es como el gran hilo conductor de la historia, que la madre supuestamente vino de Italia, la tuvo a ella con el padre cuando era muy joven y ella después se volvió a Italia y la abandonó ahí. Entonces ella, al principio, lo primero que le pasa es siempre la montaña es la madre, es como a lo que está lejos y ella quiere llegar. Después va presentando otros personajes como por ejemplo un novio medio que ella ya no lo quiere, o como que no hay una relación de ida y vuelta. Y lo primero que pasa, que disrumpe la historia, es que el padre se mata. O sea, ella llega a la casa, ve la puerta abierta de la casa, tira la bici y entra, el padre no está, y lo ve que se había subido a un auto y se había estrellado contra un poste. Antes de eso se ve al padre sentado, llorando, con una foto en la mano y rechazando una llamada de ella, que la alerta y ahí lo va a buscar y lo encuentra muerto. Y esa todo eso pasa, todo eso que contamos, sí, de la bici, el peaje, el padre que se mata, sí, antes de la presentación del título. Wow. Ah, listo. O sea, qué intenso. Es que sí, es, pero después no es, sí, es intenso. Pero tiene muchas secuencias que lo van haciendo como medio laxo, porque siempre da esa sensación de que en realidad no es chato, no pasa nada, y pasan un montón de estas secuencias. En un momento después de eso hay una escena de la personaje principal con un amigo del padre que le cuenta de una vez que estaban viajando en una ruta. Ellos trabajaban de vendedores de libros, como ella después hace con las enciclopedias. Entonces le cuenta de una vez que había manejado como 6 o 7 horas en esa ruta en el medio del desierto, sin aire, con mucho calor, y llegan a la casa de un viejo a que le tenían que cobrar la segunda cuota de una biblioteca re cara, re grande, de tapa de cuero. Muy buena comisión, claro, dice. Entonces llegan y se estaba muriendo y estaba solo. Entonces dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo le vamos a cobrar la cuota de un libro que nunca va a leer porque se va a morir ya? Y se quedan los dos y le tienen la mascarilla de oxígeno o lo cuidan y esperan. Y en un momento aparece una mariposa blanca que los distrae y se va. Y cuando vuelven a la mirada del viejo, ya se había muerto. Entonces dice, nosotros dos sentimos que esa mariposa blanca era el alma del viejo que se estaba muriendo. Y sentimos una paz incapaz de explicar con palabras. Y le dice, como yo ahora no puedo decirte ninguna palabra por la muerte de tu papá. Entonces, como que eso también es una herramienta que usa el director. Hay muchas cosas dicho con el sonido nada más del ambiente del lugar. Grillos, viento. Hay un montón de silencios. En un momento solamente se escucha el grillo, el viento y el sonido de ella sollozando mientras ve dibujos que había hecho de su familia cuando tenía 3 años. Eso está buenísimo también. El paisaje puede ser tan hostil en la vida de las personas. El sonido, la falta del sonido. Sí, y además cómo crea un ambiente. Yo creo que a veces también las historias son ambientes, porque en esos ambientes o cómo se muestran que son también lo que van a generar después. Va a ser como el mensaje completo. Ni hablar. Pásenme el vino, por favor. Sí, allá. Te la pido por fin. Gracias. Y bueno, después empieza como... la película tiene cosas como de historia que se desarrolla mientras viajan, porque se van Pilar Gamboa, que es la actriz que habla al principio, y Celina, la personaje principal, se van juntas a vender esas enciclopedias. Ella ahí le va enseñando, le cuenta su historia, que es una historia particular, como transversal, resarpada, que después, si tenemos tiempo, la vamos a contar también. Y entonces se van en ese viaje y van pasando un montón de cosas. En un momento llegan a un almacén en el medio de la nada, y porque se les había roto el auto cerca. Entonces la responsable, como la madre de que viajaba con el hijo porque no lo había podido dejar en otro lado, se va a buscar el auto y se queda el hijo y Celina ahí en ese lugar. Y ella le dice entrar y el chico le dice no quiero, recaprichoso, y se queda afuera. Y ella entra y empieza a hablar con la señora de ese lugar, que le termina de contar cosas que van a transformar toda su historia personal. Pero antes el chiquito se pierde, entonces quedan varadas hasta la noche que recién ahí aparece, y duermen ahí. Y en ese momento, en esa noche, después de una experiencia traumática como la responsabilidad de haber perdido un chico de 11 años en un monte donde probablemente podía haber pumas. ¿Ese chico era deseado? No, era un accidente en la historia. Contaremos esta trama paralela en breve, tal vez. Pero entonces, cuando ella se está por dormir, la señora dueña de ese lugar le dice, tu mamá no se fue nunca a Italia. Tu mamá está acá en un pueblo re cercano y está trabajando de cantar en changas y en festivales de circo. Entonces, esa noche, ella agarra el auto porque la otra tiene como un ataque de pánico por todo lo que estaba pasando. Y la chabona, en vez de ir al pueblo donde tenían que ir para vender las enciclopedias, va al pueblo donde le habían dicho que estaba su mamá. Y llegan ahí y se separan por primera vez. La personaje principal hace lo que tenía ganas de hacer por primera vez en su vida, que es irse a Buenos Aires, porque ahí no tenía nada. Y la deja a ella, que llega a un festival muy extraño con una combi blanca igual que la habían descrito, y hay una mujer que está cantando una canción en italiano. Entonces ella la mira y es un encuentro. La película nunca confirma eso. ¿Qué pasó después? Porque además... A mí, yo voy a defender el final. Te da una pista, pero te la deja ahí. Pero lo que más me gusta de esta historia es como primero usa el ambiente para contar, los ruidos del ambiente para contar la historia. Cómo las montañas siempre están lejos y después se pierden, pero porque ya se consiguió otra cosa, pero es una promesa ahí que rodea. Y después me encantan las historias perpendiculares y los encuentros de estas dos mujeres, que me encanta que la mujer es también el centro de esta historia. Más allá de que el director no sea una mujer... Resarpado el laburo de la directora de fotografía, porque las tomas del paisaje son increíbles. Sí. Sí, además esto hace mucho a lo que quieren decir. Es como, porque eso, vos lo sentís que está lejos, es ese ambiente donde está ahí, no hay nada, pero vos ves que a lo lejos sí. Y es muy hermoso esto. Hoy estamos hablando sobre encuentro de mujeres, estamos hablando sobre meseta y también estamos hablando sobre maternidad deseada, porque sí. Nuestro encuentro, el que vivimos nosotras, las chicas del Purga, tuvo que ver con eso, con la maternidad deseada. Mamá Silvia, que es la mamá de uno de nuestros compañeros, es una mujer que representa la maternidad deseada porque nosotras la adoptamos como madre, porque ella es una madraza, aunque no sea nuestra mamá biológica. Es la que representa lo que sentimos y hacemos un intercambio, un encuentro transgeneracional que representa todo lo que es el feminismo, lo que implica hacia el futuro. Le recomendamos entonces que busquen en Cinear, Netflix o YouTube esta película que se llama ¿Cómo funciona casi todas las cosas? Que se abran un vino. Y ahora elegí una de las preguntas que son uno de los clips aparte que más me gustaron y que es una pregunta que nosotros todavía no sabemos qué responder. ¿Sí soy feliz? Sí. Igual, por momentos, no es algo que se pueda agarrar, ¿no? ¿Qué me hace feliz a mí? Cantar. Por ahí porque cuando yo era chica mi mamá me cantaba mucho. Y ella es cantante profesional. Vive en Italia. La última vez que fui feliz. Qué pregunta rara. Desde tiempos inmemoriables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. El amor para toda la vida. Sí, creo. Pero eso no depende de uno. Porque por ahí pasa que te gusta una chica y por más amor que uno ponga, por no sé, por todo el esfuerzo que hagas o por más que hagas todo bien, por ahí resulta que el otro no te quiere. A veces, no sé. Y podés insistir, pero medio que contra eso no hay nada que hacerle, porque el otro es el otro y uno no puede hacer que el otro te quiera. A mí me parece que en una pareja siempre hay uno que quiere y otro que se deja querer, ¿no? No sé si las cosas son tan así. Pueden ser contingentes, son así, o pueden ser de cualquier otra manera también. Pero está buenísimo que hablemos, que nos veamos, que charlemos. Hola, Juan. Hola, ¿cómo andan, chicas? Bienvenido. Estoy nervioso. No, tranquila. Gracias por esta bienvenida. Gracias por volver. Bueno, sí, no faltaba más. Che, la verdad que estoy muy contento de estar acá. En este día, precisamente, hablando de mesetas, hablando de plurienencuentros. No, encuentros plurinacionales. Y encuentros dentro de los encuentros, porque nos volvimos a encontrar todes en las diagonales. Salud por eso. Sí, la verdad que muy contento porque, bueno, vengo de allá, vengo de las mesetas. Soy de Trelew. Mi abuela nació en Los Altares. Mi abuelo en Paso de Indios, que son lugares que están en el medio de la provincia del Chubut, donde nacen las mesetas. Y también compartiendo con ustedes las experiencias del Encuentro Plurinacional que celebraron y recontra recelebraron allá. Así que la verdad que estoy muy contento y emotivo por eso, y que me transmitan sus experiencias me hace sentir mejor. Hermosa, yo jamás había ido al sur, de ese lado del sur, que es tan distinto al que te venden en Bariloche 2018, es tan distinto. Y es tan lindo, es encontrar esa belleza que fue muy lindo transitarla, y muchas gracias. Y volvimos para acá, y el volver nos hizo reflexionar, porque el encontrarnos nos hace aprender, y el volver a nuestro lugar nos hace reflexionar, y pasan muchas cosas por el cuerpo, y es como un cable a tierra el encuentro. Y es muy importante que estemos conectados. Nos encanta volar, nos encanta flashear, nos encanta irnos, pero tenemos que volver y tenemos que echar raíz para que crezca y para que se fortalezca. Y es tan lindo eso de los encuentros y de la conexión que se generan en los encuentros, que fíjense ustedes que el próximo encuentro va a ser plurinacional acá. Va a ser aquí, en el lugar donde es el purgatorio, donde son ustedes. Así que qué mejor que ese lazo, ¿no? Claro, porque ya en esto de la plurinacionalidad lo que nos remite es que no importa tanto la tierra en donde nos encontremos, sino que efectivamente logremos encontrarnos, y creo que es eso lo que se logra en este tipo de encuentros. Que hay otros, yo quiero invitar a los compañeros que les interese, en Buenos Aires, ahora en noviembre se va a estar realizando el Encuentro de Hombres Antipatriarcales, que es una experiencia muy parecida a la de Encuentro de Mujeres, pero de hombres. Acérquense, dense el tiempo si tienen ganas, y estaría buena también que esto, si la lucha es de a dos, que se dé realmente de a dos. De a dos y de más también. Y de a todos, pero a todos eso, darnos el espacio de no solo encontrarnos con lo que creemos opuesto, lo que nos dicen que es opuesto, sino también encontrarnos con nosotros mismos, que no ser siempre mixto, sino tratar de redefinirnos continuamente en ese encuentro. Está bueno eso. Entonces, escuchen, hombres, en noviembre se va a hacer el Encuentro Antipatriarcal de Hombres en Buenos Aires, así que anoten, indaguen, infórmense, deconstrúyanse para el bien común. Bueno, pero ustedes también. Esto fue nuestra meseta emocional muy fulera en el purgatorio, pero por suerte estamos deconstruyendo, construyendo, y seguiremos subiendo. El programa que viene vamos a estar más arriba. Hasta las alturas. Chau, che. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.